Bueno, sencillo el resultado, así lo parece, ¿no? Pero no fue nada sencillo, ¿eh? Durante muchos minutos no lo tuvimos claro y fue un partido difícil. San José era durante la primera parte y a cierto minuto de la segunda parte tuvo el control ahí en el centro del campo, un equipo con jugadores rápidos en esa zona, más rápido de lo que suelen ser los centrocampistas, que no nos permitió tampoco meter en mucho campo. Ellos tuvieron sus ocasiones. No fue fácil. Lo que pasa es que bueno, nosotros incluso jugando muy, muy lejos del área suya, pues tuvimos bastantes ocasiones y estuvimos acertados de cara a portería, ¿no? Y otras veces pues no lo estamos. Y ellos tuvieron ocasiones y no las metieron. Se fue haciendo sencillo, según fueron pasando los minutos y el resultado, pero no fue nada sencillo, ¿no? Esa quizás fue la clave, ¿no? La clave fue el acierto al Torriconense y el desacierto del San José, ¿no? Fueron varias las claves, ¿no? Nosotros no tuvimos muchos errores defensivos, otra vez estamos teniendo errores individuales que hacen que las ocasiones contrarias sean más claras. Ellos llegaron desde lejos, comenzando jugadas, pero nuestra defensa estuvo bien, la portería también. Y tuvieron alguna ocasión que otra, pero no fueron demasiadas claras, ¿no? Y nosotros, pues bueno, sí que tuvimos ahí el gol, fue una jugada extraña, no era una ocasión clara, pero David estuvo listo, le pegó bien. Y luego, pues bueno, también tuvimos otra, que fallamos un penalti. Bueno, supimos aprovechar el espacio que nos dejaba a su defensa. Y sobre todo los dos jugadores de banda, Mar García y David, pues se desenvolvieron muy bien jugando tan lejos de la portería contraria. Bueno, son 15 jornadas. ¿Qué valoración haces tú de este inicio, de esta primera vuelta de la liga? ¿Cómo ves al Alto Rincón? Hombre, pues muy bien, la verdad es que estamos haciendo una muy buena campaña, ¿no? Bueno, el otro día hablábamos con la plantilla, nos hemos puesto ahí arriba, quizá marcarnos el objetivo de intentar mantenernos entre los seis primeros, en un grupo muy difícil, con muy buenos equipos. Empezamos mal, luego tuvimos ahí una racha impresionante. Cada rato hemos hecho muy buen fútbol, otros días no tanto. Estamos encajando goles, por contra estamos haciendo muchos goles. Bueno, tenemos cosas que mejorar, pero estamos haciendo bien otras cosas. Yo creo que el equipo está a un nivel bastante bueno, ¿no? Vamos a ver si en la segunda vuelta, ahora después de Navidad, somos incluso capaces de mejorar en algunas cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Tenemos que solucionar problemas defensivos y, bueno, arreglar algunas cosas, sobre todo en casa, ¿no? Pero bueno, en línea general yo creo que estamos haciendo una gran campaña. Estamos en un grupo muy difícil y de principio el gran objetivo es mantener la categoría y ahora estamos con posibilidades incluso, pues eso ya te digo, de intentar quedar entre los seis primeros. No sé si seremos capaces o no porque no va a ser fácil, pero bueno, sería un reto para todos mantenernos en estas posiciones de arriba, ¿no? Entonces, bueno, y el siguiente obstáculo es el Alcañiz. ¿Cómo se prevé este partido frente a un gran equipo de la categoría? Pues seguro. Seguro que difícil, ¿no? Yo al Alcañiz no le he visto jugar, pero los equipos que están arriba, mira, ahora mismo los tres equipos que más me han gustado a mí son los tres equipos que están arriba, ¿no? Universidad de Zaragoza me gustó muchísimo, y luego Alfindén y fuera, siendo completamente distintos, los dos me parecieron equipos muy difíciles y muy buenos equipos, ¿no? El Alcañiz me imagino que está al mismo nivel, también Peñafarranca me gustó muchísimo. La verdad es que los equipos que están arriba son los que más me han gustado, y Alcañiz seguro que está ahí arriba por algo, nadie regala nada y más a la jornada 15, ¿no? Un equipo acostumbrado a estar en tercera, seguro con jugadores veteranos que saben lo que tienen que hacer. Pero bueno, nosotros el último día en casa jugamos durante 30 minutos muy buen fútbol. Tenemos que ser capaces de mantener esos 30 minutos, alargarlos más en el tiempo y a ver si tenemos suerte y aprovechamos las ocasiones. Y luego, pues lo que te decía antes, mejorar algunos defectos que estamos teniendo en casa y seguro que se lo vamos a poner muy difícil, ¿eh? Nosotros también somos un equipo muy difícil. Y bueno, finalmente decir que esta gran temporada se consigue con muchas bajas cada semana. Ahora tenemos la baja de Enrique, no jugó Cier con esta jornada, Manel ha estado mucho tiempo fuera, Mar García. Es un equipo, bueno, una plantilla con muchos jugadores y con que a pesar de los problemas de lesiones y sanciones, conseguimos rehacernos, ¿no? Pues sí, la verdad es que desde el principio de temporada hemos tenido muchas lesiones, bueno, problemas, ¿no? En lesiones, enfermedades, accidentes, temas laborales, de todo un poco, ¿no? Pero bueno, la plantilla se hizo para eso, ¿no? Hicimos una plantilla de 22 jugadores, todos han aportado muchísimo Este fin de semana también pudo debutar ya Camarasa, una buena noticia, como titular. Mar García ha vuelto otra vez a un buen nivel. El único jugador que no ha entrado todavía en el once titular por las operaciones y los problemas ha sido Manel, que espero que nos ayude muchísimo en la segunda vuelta también. Están todos participando muy bien. Las bajas, pues hombre, siempre hacen daño tener bajas, ¿no? Cualquier jugador que te falte, igual ese día, bajo mi punto de vista, era un jugador importante en ese partido. Pero están aportando todos muchísimo, ¿no? Todos, sin excepción, ¿no? Y eso es lo que nos está haciendo fuertes. Otros equipos, cuando tienen tres o cuatro bajas, parece que bajan mucho. Y nosotros son muchas las. No hay mucha diferencia entre unos jugadores y otros. Yo creo que es una plantilla muy compensada, muy similares en cuanto a fuerza, en cuanto a lo que te pueden aportar, ¿no? Unas cosas y otras, pero todos algo, ¿no? Y eso es importante, eso nos está ayudando muchísimo, sí, porque no hemos tenido mucha suerte tampoco en el sentido de las bajas, sí. Ya te digo, entre enfermedades, lesiones, algún accidente, cosas laborales, hemos arrastrado bajas durante toda la temporada y no es fácil con tantas bajas estar ahí arriba. Buenas fiestas, ¿vale? Si me oyes un muy poquito, bien, igualmente, Oliver. ¿Vale? Buenas fiestas y ya nos vemos el año que viene. Venga. Un saludo, hasta luego. No te he oído muy bien, ¿eh? No te preocupes, yo te he oído perfectamente. Hasta luego. Hasta luego.